de Sport y de Sportia, como José Montesano, que ya está allá. Ah, muy bien, José, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, gracias, gracias por estos minutos, Hola, Fabián, ¿cómo andás? Un beso grande, saludo también para Santiago, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, bueno. Claro, ya en La Rioja con bastante calor, esperando lo que va a ser el primer partido de Argentina, mañana 21:15, televisado por TX Sport, en esta nueva modalidad de competencia, ¿no?, rumbo a la clasificación al Mundial. Sí, que hay que ver a ver cómo resulta, porque hasta ahora trajo, digamos, más polémica que certeza, porque no se ha empezado a jugar, ¿no? Sí, es un poco así, ¿no? Bueno, yo creo que Gallego que va a estar un poco bajo la lupa, en observación, este sistema de competencia. Y como decís vos, hoy pareciese que hubiese más contras que pro, fundamentalmente por lo que tiene que ver con los jugadores que pueden representar a cada una de las selecciones. Digo, lo bueno de todo esto es que es igual para todos, digamos, acá no hay una selección que esté exceptuada y todo sufre por lo mismo, digo, no pueden tener los jugadores de Euroliga y no pueden tener jugadores de NBA. Quizá algunos más perjudicados que otros. Yo hoy charlaba con un colega a la mañana, digo, bueno, imagínate esta situación con Argentina hace 2-3 años atrás, seguramente Argentina lo hubiese sentido mucho más porque tenía más jugadores de selección. Hoy en selección únicamente lo tiene a Nico Brusino y en NBA lo tiene a Manu, que ya no está en la selección. Claro. Esta es la gran contra que tiene el torneo, además de los tiempos de preparación, pero bueno, yo creo que es muy prematuro todavía hablar, porque es más, todavía ni empezó el torneo, ¿no? Y va a haber que espera que transcurra un poco y ver realmente qué es lo que depara el campeonato en sí. A nivel confederaciones no lo veo tan mal. Digo, la posibilidad para la gente de cada uno de los países de ver a su selección, para mí está bueno, me parece interesante, y verlo jugar por los puntos, ¿no? No, mirá, en cuanto a lo deportivo, no hay duda que es el sistema más justo. ¿Por qué? Porque no hay ventaja para el local, el que organiza, y puede jugar frente a su público. Lo que pasa es que acá se corre con otras cosas que tienen que ver con los contratiempos de aquellos que tienen jugadores en otros países, ¿no?, y en otras latitudes, que los viajes son muy largos. Está esa cosa de me estoy jugando una parada importante en la Eurocup, en la Euroliga, en la competencia que sea, y necesito los mejores jugadores. Esa sería, digamos, la desventaja. Lo otro es mucho más justo, porque vos jugás de local y jugás de visitante. Me parece que eso es, deportivamente hablando, es mucho más justo que el sistema que se venía utilizando, ¿no? Sí, seguro, Fabián, eso no hay duda, hay una equidad para todos y eso apunta a ser interesante. Lo que pasa es que cambia todo el foco de preparación, cambian los tiempos, cambian los tiempos de recuperación, cambian la parte física de cada uno de los jugadores, a partir de esto que vos señalabas. Pongámosle nombre y apellido. Nicolás Laprovita la llegó ayer a la madrugada, martes a la madrugada, desde Rusia, con un viaje largo, con un jet lag que hoy lo debe estar todavía sufriendo, juega mañana, viaja a Panamá el viernes, juega el domingo en Panamá y se va otra vez para Rusia. Lo mismo Escola, que viene de China con 12 horas de diferencia y que se tiene que acomodar a un viaje de más de 20 y pico de horas y a un jet lag increíble. Desde ese lado, desde lo físico, me parece que los jugadores lo van a sufrir muchísimo más. También le quita la posibilidad a los cuerpos técnicos a trabajar como lo hacían antes, ¿no? Con mucho más tiempo, jugando partidos amistosos. Yo lo decía hace un rato en la salida para Sportia. Paraguay por lo menos tuvo la chance de jugar un amistoso ayer con Atenas. Argentina ni va a tener esa posibilidad. Digo, Paraguay viene trabajando hace 20 días con un equipo sin los jugadores de Olimpia y hace 10 se sumaron los de Olimpia. Argentina empezó a trabajar el lunes, Gallego, y así como hablamos de esta contra para la Argentina, el pro que tiene Hernández, que bueno, que la mayoría de sus jugadores ya han estado en ciclo de selección. A la hora de ajustar, porque la verdad que no hay casi preparación, es un ajuste lo que van a poder hacer los cuerpos técnicos, totalmente. Bueno, eso es un favor que tiene la selección. Totalmente, te escuchamos y te vimos en la primera salida de Sportia. ¿Me viste bien? Muy bien, con esa camisa celeste a cuadro, muy bien. lo que no estabas transpirando a pesar de los 25 grados que hacía. Pero estaba a la sombra, estoy dando algunas ventajas, Fabián, pero bueno, pequeño detalle, nada más, pequeño detalle. Y bien decías que Paraguay había jugado ya un partido con Atenas, y Atenas le ganó 91-64, José. Sí, podemos decir que casi que le dio un palizón con el debut de Hobbs como nuevo extranjero, que anotó 14, Messín se hizo 15 para Atenas. Bueno, pero digo, independientemente de que está viniendo de Córdoba a La Rioja en micro, que también es un desgaste que la selección no está haciendo, claro, tuvo la chance por lo menos de jugar un amistoso. Argentina va a llegar con 3 días de trabajo a jugar su primer partido frente a Paraguay. Seguro. Es muy poco el tiempo, pero bueno, a favor es, salvo el chico Berra, el resto ya ha trabajado con la mayor. Sí, puntualmente con Hernández, ¿no? Claro. Todos los jugadores han trabajado con Hernández. Mati Sande, que es el que más tiempo pasó quizás fuera de la selección, cuando estuvo en ciclo de Sergio Hernández. Entonces, un poco también lo que charlamos muchas veces nosotros, Fabián, digamos, la identidad de juego está en esta selección. Claro. No es tan difícil acoplarse a estos grupos cuando ya está armado y cuando ya hay una idea de juego, ¿no? Está muy bien. José, ¿el equipo ya llegó a La Rioja? No, todavía no. Salió a las 10 de la mañana desde el aeropuerto de San Fernando. Un vuelo charter. Y se estima el arribo para la 1 de la tarde acá al hotel donde va a estar también Paraguay, y por la tardecita, a las 6 de la tarde, va a ser la práctica, y luego de ella la atención a la prensa de Luis Escola, del capitán de la selección. Bueno, te vamos a liberar, que en un ratito ya tenés que... Te agradecemos muchísimo el contacto. Todavía no pudiste ir a la cancha, ¿no? No tuviste tiempo para llegar a la cancha, ¿no? No, porque mirá, lo vamos a ir ahora, pero sí, la verdad que tenemos miedo que por ahí se adelante un poco el arribo de la selección y nosotros estar en el estadio y no en el hotel, ¿viste? Hay que decidir, la gallego, esa, ¿sabes de qué se trata? Sí, totalmente. Entonces, bueno, la idea es por lo menos estar cuando el equipo llegue al hotel, si no estamos al aire porque estamos fuera del horario de Sportia, bueno, pero por lo menos tomar las imágenes de la llegada. Pero sí, la verdad que el estadio está, por lo que he visto a través de algunas imágenes que han grabado, está bárbaro. Sí. Los espacios que son de final. Bueno. Hay muchísima expectativa. Hay mucha expectativa porque también, a propósito de esto que hablábamos, de ver a Argentina jugar por los puntos, que no es frecuente, o sea, la última vez que tuvimos esta chance acá fue hace 6 años en América de 2011, Mar del Plata, ni hablar de que Argentina pueda estar jugando fuera de Capital Federal. Pero claro, ¿cuántas veces más la Rioja va a recibir al seleccionado argentino? No. Así que esperemos que haya una buena concurrencia. Bueno, ahí yo tiraba hace un rato que tenía la versión no oficial, claro está, que Luis debe ir, volverse a China porque tiene un compromiso importante el día, no me acuerdo si es martes, miércoles, creo que el miércoles, por la Liga China, y no estaría frente a Panamá, así que después lo que puedas saber, te vamos a agradecer ese dato, ¿eh? Obviamente que ni bien deja ese dato, que incluso lo chequeábamos fuera de aire, yo no la tengo esa información, pero confío plenamente en la que manejás vos. Así que la vamos a estar chequeando en un rato. No sería extraño, justamente por esto también de lo que charlábamos, ¿no? Por claro, el viaje que tiene Luis, por el ida y vuelta a China. Si es así, no es ilógico que esté en este partido, que es el primero de local, y bueno, si no puede estar en el segundo, también va a pasar mucho. Fabián, y hay que decirle a la gente que va a rotar de una primera ventana a una segunda, el plantel va a rotar seguramente bastante. Seguro. Por eso el grupo de 24 que nos decía Sergio Hernández el domingo de la noche en Todo Red, era este grupo de 24 jugadores que él tenía dentro de su lista como para ir rotando permanentemente, para saber quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar, ¿no? Seguro, más lo que puedan aparecer o algunos que se puedan sumar o que no estén jugando cosas importantes en Europa como como vos señalabas recién, qué sé yo, supongamos que, no digo ahora en febrero que son las próximas ventanas, pero el cierre de esta primera fase, que es en julio cuando juegue el primero contra Uruguay, Real Madrid no esté jugando nada importante y quizás fuera de temporada, bueno, lógicamente uno piensa que Campazzo va a estar ahí, ¿no? Sí, O que Garino, si está recuperada la lesión y Baskonia no está jugando cosas importantes, Pato también va a estar. Le van a faltar, hoy a Argentina le falta la media cancha titular, ¿no? Claro. Casi parte de la media cancha titular. Sí. Seguramente. José, 1,500,000 de gracias, nos estamos viendo mañana, Dios mediante. Ok. Mira, la primera vez que escucho 1,500,000, me gusta eso. No, porque normalmente es 1,000,000 de gracia, pero 1,500,000 es como que uno diga 1,750,000,000,000 de gracia. La suena lindo, es raro. Decir eso. Es raro. Un beso, me hace reír. Chao, José. Un beso. Chao. José Montesano desde La Rioja. Este con